El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en el Zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. El Zaguán. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. Conducción, Leopoldo Planellas. Co-conducción, Ariel Acosta. Con la participación de Florencia Álvarez Monzón. Producción, Ezequiel Montero. El Zaguán. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Arrancamos el Zaguán con la música. Esa música que te dije que era. ¿Escuchaste? Sí, es media. Una música feliz. Sí, amanerada. Arrancamos bien. Arrancamos bien. No, hay que arrancar. Hoy la verdad que tiene que ser uno de los mejores días para adelante, ¿no? Porque ya se terminó todo, loco. 5 de diciembre. 5 de diciembre se terminan muchas cosas. Como el fastuoso paso por la facultad. Que esta semana. No, qué semana. Muy brava. Del mundo, loco. La peor del mundo. Pero bueno. Pudimos subsistir como otras personas pudieron sobrevivir en el mismo ámbito que yo me encontraba. Bueno, pero ya me las voy a pagar de a poquito. ¿Qué hora es? Ahí está. 21.05, Ariel, de este sábado 5 de diciembre. Se está yendo el año y ya no queda nada. 20 días más. Abrime los paquetes. Viene Papá Noel. ¿Vendrá Papá Noel, che? ¿Pediste algo? ¿No? ¿Nada? ¿Nada? ¿Vos qué querés para que te traiga Papá Noel? Tan grande no existe. Tan grande te digo que no existe. No hay que ser tan pretencioso. Claro, aguanta un poco. Mariano, además, fíjate que si Papá Noel entra por la chimenea, te va a traer un regalo chiquito, porque. ¿No? Si no tiene que tirar el paquete, después tirarse él. Si no tenés chimenea, no va directamente. Claro, no tengo chimenea. ¿Qué hacemos? Que caiga en el patio. No va a romper con la tradición. Igual, claro. Nuestra traducción de Papá Noel es otra. Sí. No, nosotros siempre reflejando lo que nos muestran los dibujitos, las películas norteamericanas, pero. Claro. No. Nosotros tendríamos que empezar a crear nuestra propia. Tradición navideña. A ver, ¿por dónde entra para poner a tu casa? Y contándoselo a los chicos. Sí, o que lo inventen, ¿no? Que te llamen y digo, ¿por dónde tendría que entrar Papá Noel para que te dejen los regalos? Si no, Papá Noel le deja el regalo a papá y papá te lo trae. Sí. Es como una especie de embajador. Claro, ¿no? Pero viste que a veces vos le decís, capaz que Papá Noel no tiene tiempo para comprar eso. O si no, Papá Noel sabía que regalarte y me dio la plata a mí y yo fui y te compré el regalo. Claro, a veces generalmente pasa eso. Y sí, a veces Papá Noel no tiene tiempo para todo. Claro. Pero mientras venga, está bien. Mariano, ¿vos pediste algo en particular? ¿O tenés pensado algo en particular? No, esas salen muy caras si la venden en Dinamarca. Dice que son muy parecidas a una mujer, pero capaz las podés conseguir. Creo que estaban algo de... ¿Jamaiquinas? Ah. No, pero la fábrica está en Dinamarca, por eso te digo. Ahí vos le pedís el color que quieras y hace de todo menos hablar. Así que vamos a ver si podemos conseguirte una de esas para compartirla con Ezequiel, porque Ezequiel todavía está en duda. Ezequiel le falta un piquito para el inflador. Porque yo sé lo que pidió él. ¿Viste esas que? Sí, lo infla y tiene forma humana. Hay unos parches grandes así que son buenos. Eso los pone en la comería. Así que tratá de pedirle algo. Che, bueno, lo más importante en esta semana, ¿qué fue? Viernes, 14 horas. Desde Ciudad del Cabo, ¿era? Ciudad del Cabo, ¿no? Sí, creo que sí. Ciudad del Cabo se llama. El Cabo lugar. Verde. Cabo, no, Ciudad del Cabo. Donde finalmente se empezó a jugar el Mundial, ¿eh? A partir de hoy y para adelante quedan 187 días para que arranque el Mundial. ¿Qué estuviste mirando, Crónica? No, estuve sacando cuentas. Faltan 187 días para... Para disfrutar del Mundial, sí. Para que empiece el invierno, ¿viste? Todavía no terminamos la primavera. Para que empiece el invierno falta un tiempo. Y quedó conformado el grupo. Parece fácil, che. Parece fácil. No sé, viste, vos siempre decís algo parece fácil, pero cuando te pones a pensar cómo jugó durante la etapa clasificatoria la selección, es realmente muy difícil, creo. ¿No? Te pones a pensar cómo jugaron, cómo fueron los partidos, cuál fue la reacción del técnico. Toda una serie de pasos que fueron sucediendo que realmente te da a pensar a ver si va a ser fácil o no va a ser fácil. Y Maradona no puede, viste. fue Bilardo. Y bueno, parece que andan bien. Che, ¿no puede ir? ¿Por qué no puede ir? Sí, pero no puede dirigir, no puede presenciar un acto. Claro. Ah, vos, ¿eh? Bueno. ¿También para eso? O sea que si tiene que, por ejemplo, está en el baño en un estadio, no puede ir al baño, o está sancionado. Se aguante. No lo dejan hacer nada, loco. Que la siga mamando. Y después lo vamos a charlar bien y vamos a analizar el grupo que le tocó a Argentina. Otra noticia que la verdad que me llamó mucho la atención es que Pechito López, el corredor de Turismo Carretera, se va a la Fórmula 1. Y en su lugar... Que tenga suerte. No, pero en su lugar, el que ocuparía su lugar en el Torino que deja, es Juan María Traverso, que ya había dejado de correr hace un tiempo atrás, sí, y estaba como dirigente en la CTC, y va a volver a correr. Con 58 años, dijo el flaco que no se cansó de estar al pedo los domingos, así que va a volver a las pistas, y dice que extraña la velocidad. Después lo vamos a charlar un poquito más adelante. Tenemos muchas cosas, noticias para charlar, una nota interesante de un hecho que está ocurriendo acá a Moreno desde hace un tiempito, así que vamos a ver qué es lo que sucede con estas personas, sí, que están en plena protesta por una causa muy justa, así que lo vamos a charlar y se lo vamos a contar. El teléfono para que se puedan comunicar es el 466-6559. Si estás fuera del distrito de Moreno, podés marcar 0237. Si querés mandar un mensaje de texto, lo podés hacer al 15-6154-0359. Estamos por la net. Sí. www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí está. Pero es un poquito más rápido. Uy, tiré todo. Se están cayendo. Hay terremotos. Hay. Tiré todo, me puse nervioso. Bueno. Decilo, no, ahora. Ayer estaba viendo una película y había un montón de terremotos. Y de repente me encontré con una pata bajo la mesa. Y apareció un ovni gigante. Salí a mirar por la ventana a ver si... bueno, entonces, está bien, no te enojes. Si digo las cosas mal, no te enojas y me las corregís. Así que www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí está. ¿Y el Facebook? No se cayó. No se cayó nada, así que está bien. Somos facebookianos también. Y, pero eso, ¿cómo lo buscas? Como el Zaguán. Tenés que ser amigo del Zaguán, ¿no? En el Facebook. Y nosotros no obligamos a nadie a hacerse amigo de nadie, ¿viste? Parece que en Facebook ya es exigente eso. Hacete amigo. No te pregunto, va, no sé, ¿te pregunta? Hacete amigo. No, sí, te pregunta. Ah, bueno, entonces me equivoqué. Bueno, yo tengo Facebook. Está el Facebook este, que los que estábamos charlando hace un rato, que es una noticia vieja ya, que le quieren hacer la permanente a Messi para que juegue el Mundial. Claro, mirá. Hay un Facebook, después búscalo y te vas a enterar. Ahí está. Y bueno, si no, quédate en el Zaguán hasta las 23 y te lo contamos, dale. El zapato. El salame. ¡Elsa! ¡Elsa! El sable. El zapallo. El sabueso. El zapito. El sábado. El zaguán del encuentro. No sé qué es lo que estás mirando, contame. No, estoy mirando las caritas que figuran ahí en el Facebook. Esta foto es de una antigüedad, ¿no? Sí. Bastante. Un emblema, bueno, no jurásico. No voy a decir quién es porque era una persona que está viva. Vamos a las noticias del mundo y esas cosas raras que pasan. Ariel, contame alguna. ¿Tenés alguna por ahí para contarme? Sí, mirá, de paso que, aprovechando, ¿no?, que estuvimos hablando un poco de la Navidad, de Papá Noel y de lo que, ajá, se viene. Y también trastocando un poco la cultura norteamericana. El Grinch. No, ese bicho feo, verde, peludo, que siempre está en contra de la Navidad, que es como un emblema antinavideño, está en contra de Papá Noel, está en contra de lo que dicen el espíritu de navideño. Uh-huh. Bueno, pero este es de carne y hueso. En lo que se hace en Norteamérica es juntar donaciones para la gente más carenciada, que puedan pasar la Navidad como cualquier otra familia pudiente. Y los que son encargados de recaudar esos fondos son el Ejército de Salvación, junto con mujeres de organizaciones de beneficencia, cristianas, no cristianas, y cualquier tipo de organizaciones sociales, que busca donaciones, sobre todo económicas, juntar dinero. Pero este hombre, de 44 años, llamado Shaw Krieger, lo que hizo fue, de tanto odiar la Navidad, se acercó a uno de los lugares donde recaudan los fondos y se lo afanó. Se lo afanó y una de las monjas que estaba ahí vio que se lo estaban afanando, empezó a tocar la campana y el hombre empezó a gritar: "No te puedo soportar ni a ti ni a tu campanita, odio la Navidad". Y se cargó toda la recaudación al hombro, se subió a la camioneta y salió matando con la camioneta. ¿Lo agarraron? Pudieron agarrarlo, pero ahora va a tener que pagar una multa, que sería una fianza en realidad, de $25,000, que por robarse este monto, que era de $500-700 para la gente carenciada, es un boludo. Le va a salir muy caro. Bueno, el verdadero Grinch humano. Va a tener que robar muchas navidades para poder pagar la multa ahora. Y sí, va a tener que seguir robando de alguna manera para poder. Escuchate esto. Hay que poner ambiente, porque esta nota es muy interesante y creo que les va a servir a mucha gente. La nota dice: licenciado en marihuana. Dígame, licenciado. Una casa de estudios enseña a los estudiantes cómo cultivar, procesar y comercializar marihuana. No es apología, ¿eh? Porque acá está todo, está en regla, están todos los papeles. Se llama The MedGrow Cannabis College. Da cursos de 6 meses sobre cómo producir marihuana para usos medicinales, ¿eh? No sean mal pensados. El plan de estudios incluye el cultivo, cuidado de la planta, recetas para su cocción y cuestiones legales sobre su comercialización. Así que habría que aprovechar y ir. Esto es en el estado de Detroit. Dice que necesitan fuentes de trabajo y bueno, ellos implementaron esta universidad para aprender a cultivar la marihuana, sí, y poder tener un trabajo digno. Uh-huh. Dice que pueden tener, sí, hasta entre 60 y 70 plantas por persona. Ahora lo que me parece muy curioso es sobre todo lo que habla sobre la comercialización. Te enseñan a comercializarlo. Ajá. Después te pones a pensar en las políticas norteamericanas y todo el proceso que se hizo en contra de la cultura de la hoja de coca en Bolivia, por ejemplo. Claro. Bolivia, Perú. Está en contra de una cultura, pero por otro lado existe una escuela donde te enseñan a cultivar, procesar y comercializar marihuana. La verdad que un tanto... Es raro. Muy, muy contradictorio. Seguimos con alguna otra noticia que sea del ámbito mundial y que sea media rara. Y me mirás con cara como diciendo... Muy rara, ¿vos querés escuchar una noticia rara? Una rara, mal. ¿Tenés alguna muy extraña? Un hombre, un alemán llamado... perdí el nombre. Pongámosle que se llame Disney World. Pero, fue a Disney, un alemán. Ah, está bien. Oriundo del Leipzig, que no sé dónde queda, pero queda en Alemania. Fue, ajá, a Disney World. Al parecer estaba de vacaciones. José Naumann, de 37 años. Ahí estaba el nombre. Por algún lado estaba. Jürgen Klinsmann. Estaba pasando por esas puertitas donde detectan elementos metálicos de seguridad. Pasó, no hubo ningún tipo de resonancia y a modo de broma este alemán le dijo: tengo dos bombas en la mochila, al de seguridad. Y el de seguridad estaba muy preocupado, bueno, no entendió lo que le había querido decir, le preguntó, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo? Tengo dos bombas en la mochila. Y bueno, y enseguida llamaron a seguridad, lo apresaron, lo tuvieron que tirar al suelo, lo amañataron. Y después le largaron a los perros que tenían para ver si tenía algún tipo de explosivo en la mochila. No sé si los perros realmente pueden olfatear lo que es un explosivo, sí, pero no tenía nada en la mochila. Y ahora va a tener que pagar una multa de $10,000 por falsa alarma. Así que una sociedad que está un poco traumatizada con todos los hechos terroristas. No puede decir nada en ningún lado, sinceramente. En Rusia, justo, mira, ahora me vino a la cabeza. En Rusia, esta madrugada hubo, como dicen que puede ser un atentado, más de 100 muertos y 135 heridos, aparentemente. Después lo vamos a desarrollar, lo vamos a buscar y lo vamos a desarrollar porque pasó en estos días. Anoche, creo exactamente. Esta noticia dice: un hombre mueve una montaña para estacionar su camión en India. Dice que vivía kilómetros. Claro, dice que girar muchas vueltas, tenía que subir la montaña, bajar, era un quilombo. Y el camión no le entraba. Tenía que dejar el camión del otro lado de la montaña y caminar. Caminando. Y fue, habló con las autoridades del lugar y le dijeron que no jodiera, porque no se puede mover la montaña. Tuvo 14 años tirando la montaña hasta que lo logró. ¿Pero qué estuvo? ¿Con una pala? ¿Con qué estuvo? No dicen exactamente con qué lo hicieron, pero el túnel que realizó tiene 4,2 metros de ancho. Y cuando él pedía que le hicieran un agujero, que le tiren la montaña, nadie le da bola. Ahora todo el mundo lo disfruta y lo felicita. Y sí. 53 años tiene este señor, que se llama Reuter Rachandra. Lindo nombre, ¿no? Y se pasó 14 años haciendo un agujero para estacionar su camión. ¿Cuánto más vivirá para cruzar por ese agujero? Pero ahora porque puede disfrutarlo, ¿no? Después de tanto sacrificio, ahora puede disfrutar de su agujero. Dice, pocas veces nos encontramos con un hombre capaz de trabajar tan duro para alcanzar un objetivo, dijo Prakat Kumar. Ahora las autoridades ni siquiera se preocupaban si el tipo estuvo durante 14 años haciendo un hueco, ¿no? En la montaña, donde pueda entrar un camión. Quiere decir que la autoridad realmente lo veía algo útil. Sí, pero que no quería mover un dedo para poder hacerlo. Pero no movieron ni un dedo ni invirtieron una moneda. Así que para ellos felices. Les alcanza con felicitarlo. Más vale, hay que ver quién se pasa 14 años de su vida haciendo algo. ¿Vos qué harías durante 14 años de tu vida? La verdad que no hice nada durante nada así. No, durante 14... No arriesgado. No, estuve estudiando durante más de 14 años de mi vida. No, pero... Me dedico a estudiar. No, pero me está diciendo... Que semejante a esto, agarrar una pala y hacer un agujero. Y no sé, cavaría para llegar hasta la China, a ver si es verdad. A ver si es verdad. Bueno, hay que ver. Parece que usás con los dinosaurios, ¿viste? Que según las capas sí. De tierra, hay fósiles. Y te llenas de guita y te olvidas del agujero. Capaz, nomás a 2 metros en el fondo de mi casa, por ahí me encuentro con algo que me pueda llegar a salvar la vida. Bueno, si ven agujeros por la calle, es Ariel que anda buscando cosas por ahí, con una pala. No se asusten si ve salir alguien por el inodoro. No se asusten si lo ven haciendo un agujero. 466-6559 es el número de teléfono de la radio, 0237 si está fuera del distrito de Moreno, 15-6154-0359 es el celular. Fui a los gomazos, seguro nadie lo anotó, así que después lo repetimos, dale. ¿Te parece, Ariel? Háblame, no me guiñes. Bueno. Hasta las 23, esto es el Zaguán, dale. Compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. En El Zaguán, hablamos de actualidad. Un día más para contar. Seguimos en El Zaguán, pasaron 25 minutos de las 9 de la noche. Y vamos a enterarnos de una situación que está sucediendo en Moreno y que por lo visto no tuvo mucha trascendencia en los medios de comunicación, Ariel. Se trata de un supermercado que no está pagando de manera súper irregular los sueldos, sí, a los empleados. Y estos empleados hace unas semanas atrás comenzaron con una protesta y con la toma de este supermercado Chivo que queda en Ruta 23 y Gaona. Y vamos a, para que nos cuente bien exactamente qué es lo que sucedió y por qué están los empleados viviendo esta situación, estamos en comunicación con el delegado gremial del supermercado El Chivo, Eduardo Gómez. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Contame más o menos cómo comenzó todo esto para que los empleados del Chivo tomaran el supermercado en forma de protesta. Bueno, esto comenzó el martes 17 de hora de noviembre, cuando se cerró el supermercado que está ubicado acá en Libertad, en calle Real 2140. Y después en ese mismo día, en el transcurso de ese mismo día, empezaron a mandar la carta de despido a los compañeros que tengo acá en Libertad. Ajá. Nos fuimos hasta Moreno, nos acercamos. El señor Gustavo, que es uno de los dueños, no nos quiso dar la cara, ninguna explicación. Ni Lucía tampoco, que es otra de las dueñas, y entonces el miércoles decidimos ir y tomar el supermercado, tanto como todos los empleados que estamos despedidos que fueron acá en Moreno, en Libertad, fueron alrededor de 10 empleados despedidos, y en la sucursal de Moreno, ubicado en Ruta 23 Colombia, despidieron a 3. Ajá. Ahora contame, ¿cuáles eran las irregularidades más frecuentes en el supermercado? Nos deben 2 meses de sueldo, nos deben aguinaldo, nos deben aporte jubilatorio, acuerdo 2008-2009. ¿Llegaron a tener algún contacto con el Ministerio de Trabajo, con alguien que los oriente, que les diga qué solución pueden llegar a tener? Han venido al Ministerio de Trabajo, han hecho inspección y todo, se le ha hecho multa, todo, pero todo no seguía igual, no había ningún rumbo, no había posibilidad de cambio ni nada. Hoy ustedes se encuentran en protesta, ¿y cuál es la idea? Por ahí decían de que querían tomarlo al supermercado para que los empleados lo puedan empezar a trabajar. Sí, está en vista hacer la cooperativa ya, la empresa ya está dada de quiebra y ahora estamos buscando la posibilidad de hacer la cooperativa ya. Y contanos, Eduardo, desde el día que realizaron la toma, ¿cómo fueron pasando las fechas? Si se presentaron, más allá del Ministerio de Trabajo, lo que pudieron haber dicho, algún tipo de apoyo desde organizaciones sociales o las relaciones que ustedes establecieron con otros sindicatos. El único que nos está apoyando hasta el momento es el Sindicato de Empleados de Comercio de Zona Oeste. Y después, por parte de Moreno, no se acercó nadie, ni municipalidad, nadie se acercó a ofrecer o una ayuda o a ver qué pasaba, ni nada. ¿En algún momento tuvieron o temieron que exista la posibilidad de desalojarlos de ahí? No, en ningún momento. De que estamos todos los días normalmente, pacíficamente, estamos bien, nadie vino a querer sacarnos ni nada. Y mientras tanto, en sus casas, ¿cómo vienen subsistiendo? ¿Para mantener a su familia, mantenerse ustedes mismos? No, por suerte, tanto la demás familia, de los demás compañeros nos están apoyando porque están yendo para allá a la sucursal donde estamos, donde está Tomada, y de vez en cuando nos encontramos con algunos familiares y todo eso que nos van a visitar allá. Ajá. Ahora, el supermercado tenía mercadería, ¿no? Y esto de los dueños no hacerse el cargo de la situación hizo que se ponga mal estado. ¿Qué hicieron con todo eso? ¿Cómo puedes repetir? El supermercado tenía mercadería hasta el momento de la toma, ¿es así, no? Todavía tiene mercadería, porque ajá, la mercadería no se la tocó nada. Ajá, está muy bien. ¿Y eso tuvo que ver con alguna disposición o algo que le dijeron a ustedes que no podían hacer nada con eso? Eso lo decidimos nosotros. Nosotros uh-huh. vamos, tomamos mercado, pero no vamos a tomar la mercadería está ni bien. Nada. Está bien, está bueno aclarar para que después otras cosas no se vayan mezclando, bueno, y digan cosas que no son. Bueno, Eduardo, contame cuáles son los pasos a seguir, qué intenciones tienen de hacer ustedes ahora para arreglar esta situación, y bueno, y ojalá que se pueda hacer una cooperativa, ¿no? El miércoles pasado se le hizo un scratch en la casa de uno de los dueños, que es Julio Lazo. Ajá. Que vive ahí en Country de Álvarez, vive en Campos de Álvarez, vive, y bueno, ahí fue cuando aflojó un cacho y dijo que entre el viernes y el lunes iba a dar algo de plata. Ajá. Bueno, hoy llegó un viernes, no hubo ninguna respuesta, hoy sábado tampoco, así que la única esperanza nos queda el lunes. Si el lunes no llega a haber ninguna respuesta, se vaya a tomar los últimos supermercados que quedan abiertos, que está ubicado en Parque San Martín. Ajá. Y en Cruce Castelar. Ajá. Se van a ir a tomar esos dos para que no sigan funcionando. Está bien. Ahora el supermercado presentó quiebra, ¿no? Está presentando quiebra, está presentando. Pero sigue abierto esos dos únicos supermercados, siguen abiertos. Ah, mira vos. Así. Así que bueno, esperemos que se pase de la mejor manera posible esta situación, que puedan solucionarlo y que, bueno, que ojalá que se pueda recuperar y que los empleados estén a cargo de esta situación. Eduardo, te agradecemos la comunicación y bueno, ante cualquier noticia vamos a estar comunicándonos con vos. Listo, está. Muchísimas gracias y bueno, que tengan buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. También. Seguimos, bueno, situaciones que pasan y justo cuando está terminando el año, ¿no? Termina el año, estas situaciones se viven constantemente, años atrás se han sufrido otras cosas más difíciles, como el 2001, y bueno, son cosas que van quedando en el camino de lo que han dejado algunos gobiernos. Lo que quedó del 2001 puede también tomarse como una enseñanza y como un ejemplo, lo que nos contaba Eduardo Gómez hace un rato, que está la idea de formar una cooperativa. Hay muchísimos casos de que fábricas tomadas que presentaron quiebra entre 2001 y los años posteriores pudieron armarse como cooperativa y salir adelante los mismos empleados que trabajaban las fábricas o que trabajaban los comercios que quebraron. Pero vamos a ver si realmente pueden salir adelante. Bueno, esta es una situación que se está viviendo en Moreno y ojalá que desde algún punto alguien se acerque y les dé una mano y que lleven una solución a esto y que tengan una fiesta en paz, porque estas cosas se ponen demasiado críticas cuando está llegando fin de año y diciembre es un tiempo difícil como para llevarlo adelante en el nivel económico. Bueno, seguimos en el Zaguán, acompáñanos hasta las 23, dale. No has tenido bastante, yo no sé. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados, de 23 a 1, por FM Moreno, estación de música. Chocolate de cuero.

todos, chiquitines. Ahora sí se tienen que agachar todos. Hasta que no nos agachemos, no continuamos. Hay que agacharse, todo el público. Eso sí, la gente no pensó. Agáchense, guacho, ¿no? Negros. Más chiquito, más chiquito. Más que más escucha. A la guerra, a la violencia, a la injusticia, y a tu provincia. Digo no, digo no, digo no, digo no, digo no, digo no. ¿Sabés que el otro día, al cueto y medio choborra, andaba por la yeca como bola sin manija? Iba a pata y sin un cobre en el bolsillo. Pará, no te entiendo nada, empezá de nuevo. Al cueto y medio choborra, andaba por la yeca como bola sin manija. Iba a pata y sin un cobre en el bolsillo, en la esquina de mi rioba. Pará, no entiendo nada. Si querés cazar la onda de cómo chamullamos nosotros... Argentinismos, en El Zaguán. El Zaguán. Seguimos en El Zaguán, faltan 20 minutos para las 10 de la noche y estamos en compañía de... Ah, me había olvidado que regresaron, me había olvidado. ¿Todavía tiene arena en las zapatillas? ¿Tenés arena en los bolsillos todavía? No. ¿No? No, porque la playa la vi muy poco. Pero me una que vez, nomás. Fue suficiente como para llenarte de arena. Sí, bueno, puede ser, pero no la traje la arena. Qué mala. ¿Por qué, che? ¿Trajiste caracoles? No. Había, ¿sabes qué? En la playa donde anduve había piedras, no caracoles. Era piedra. Ajá. Y era, bueno, era, qué sé yo, ponele 5 metros de piedras y recién arrancaba el mar allá. Y la arena, imagínate dónde estaba. No, no, horrible. ¿Dónde? ¿Chapadmalal fuiste? Sí. Bueno, bien. Algo así. ¿Y tuviste contactos extranjeros, me contaste? Sí, por ahí. Sí. ¿Dónde se cree que está esta un mujer? Un negro de Ghana conoció. Bueno, perdón. Sí, conocí una señorita hawaiana. ¿Le hago la pregunta de rigor, Ariel? ¿Estaba buena? Era una chica muy bonita, sí. Bien, ¿trajiste teléfono? Sí, claro que sí. Bien, muy bien. No lo voy a socializar, pero lo tengo, sí. Y allá está, mira, a los gritos lo está pidiendo. Y se van a ir a Hawái ahora con una minifalda de flores, el ukulele, dos colitas así. Y el collar de flores. A los Hawái. Es que eso es lo que estuvimos haciendo más o menos durante los 3 días que estuvimos. Fue así, ella nos transmitió su cultura hawaiana, nos enseñó a bailar el hula hula. ¿En qué idioma habla? ¿En qué idioma habla un hawaiano? ¿Inglés? Sí, es... como los yanquis. Pero es un inglés autóctono. Como nosotros podemos llegar a tener nuestro español, ¿no? El español... Argentino. Pero bueno. Y me contaron que estuvieron, ¿no?, enseñándole cosas muy malas a esa chica. No, malas no. Sino como ella nos ofreció un poco de su cultura y nosotros de la nuestra. ¿Entendés? Entonces lo que... Le hicieron escuchar folclore, le convidaron asado, le hablaron de fútbol. No. Porque en realidad ella vino con sus dudas sobre las palabras argentinas, sobre lo que hacemos acá en los argentinismos. preguntaba cosas sobre palabras que no entendía qué significaban o acciones que teníamos los argentinos y quería saber cómo las decíamos nosotros para sentirse más como nosotros. ¿Hablaba castellano? ¿Hablaba castellano? Hablaba, sí, claro, pero muy poco. Y no, hablaba, pero con la tonada, ¿viste? ¿Llevaron yerba? Obvio. Para tomar mate, digo. Obvio que sí. Ah, tomó bien. Mate también, sí, por supuesto. Porque hay algunos, viste, que afuera que ven la yerba y no saben qué es. Claro, ¿y le gustó el mate? Por ejemplo, hubo casos de gente, argentinos que se iban al exterior, se llevaban yerba o le pedían que le manden yerba y tomaban mate. Y quedaban en la aduana. Claro, pero pensaban que la tradición argentina de tomar mate tenía mucho que ver con una adicción. Claro. Se veía como algo adictivo que generaba algunas alteraciones en el comportamiento de las personas, ya por las ganas que tenían de tomar mate. Bueno, justamente ella nos hace una pregunta. En unos meses va a viajar a Chile y quería llevarse yerba. Y nos decía que le habían dicho que no podía trasladar comida. Y ella nos preguntaba, ¿se podrá llevar yerba? ¿Conseguiré yerba en Chile? Estaba desesperada la mina. Pero le gustaba el mate. Pero estaba más preocupada por cosas como, por ejemplo, saber, una de las preguntas que me hizo, que me dejó, ¿por qué los colectiveros no le paraban en las paradas de los colectivos? Ella levantaba la mano como corresponde, como hacemos nosotros, y el colectivero seguía de largo. Y ella me decía, me preguntaba si había hecho mal, si había levantado mal el brazo, no sé, viste, porque no sé cómo se manejarán allá, pero, y yo le dije que no, que había hecho bien, y me dijo, y bueno, ¿y por qué no me paró? Bueno, le explicamos que quizá el colectivero, su trabajo, llegaba tarde, no sé, bueno. Pero, la ¿y segunda qué hago? Opción era bajarse el pantalón. ¿Y qué hago? Nos preguntaba. Y bueno, nosotros le enseñamos un par de señas como para que el colectivero la vea y la escuche. Y sobre todo con alusiones a su madre. Claro. Sí, hermanas y demás también. Bueno, así que aprendió eso. Y bueno. ¿Algo más oscuro? ¿Tenía alguna duda de algo más oscuro? Bueno, sí, pero no, me parece que no da el horario. Sí, que no da. ¿Por qué son tan corruptos? Y lloraba la chica. No, ella dice que nosotros los argentinos somos muy confiados, muy confiados. Le pasó, es más, sí, le pasó, estábamos en el hotel donde estábamos alojados y ella salió con un grupo de otros compañeros que estaban ahí y bueno, uno de los pibes se la quiso chamullar. Así como decimos nosotros. ¿Y arrancó? Se la quiso chamullar y ella se asustó. Vino y nos dijo que se había asustado. ¿Por qué? Porque ellos allá no se manejan así. No es que venís y te digo, vení, vamos para acá y no te doy un beso. Por número, no, pero bueno, tienen otra cultura. Van una cita, dos citas y después te doy un beso. Bueno, este pibe fue con todo y ella se asustó. Pobre Carmen. Carmen está devaluado el amor por eso. Hay poco allá entonces. Así que bueno, no. ¿Le contaron que hay mucho amor para repartir acá? Sí, le dijimos que por eso mismo. Claro, sí, sí. Y que bueno, que es normal. Nos preguntó si era normal, porque a ella le pareció medio extraño. Le dijimos, no, es normal, no te asustes porque los muchachos se manejan así acá. Y es raro que te haya preguntado que te podía dar un beso. Tuviste suerte, tal cual. Y bueno, después otras palabras que bueno, se fue armando su diccionario de argentinismos. Para repetir después, andás a ver en dónde. Nosotros tratamos de ser lo más sutil posible en enseñar las palabras más corrientes como chamullero, rata. A mí me decía rata, la desubicada, mirá. Bueno, otras palabras que no voy a decir, pero bueno, sí. Cada palabra que nosotros decíamos que a ella le sonaba extraña, nos preguntaba qué era. ¿No la notaba? Y se lo notaba. Ah, sí, a mí me pasó también con unos israelitas en Salta, que ellos hablaban en inglés. Entre ellos hablan en hebreo, en quilombo, y después palabras que nosotros les decíamos en castellano le iba anotando en los tres idiomas para ir aprendiendo y agrandando su diccionario. Mira vos, claro, porque está bueno, ellos tienen un idioma, les enseñan obviamente lo básico. Es más, antes de venir a Argentina los juntaron a todos los que venían para acá y les dieron clases sobre español argentino, porque dice que nosotros somos muy acelerados para hablar y hablamos muy rápido y usamos un tono que es uno de los más difíciles en español para entender. Hablamos rápido y mal. Claro. Sí. Así como Es raro, lo, es raro el idioma de esta chica encima. ¿Escuchaste hablando recién? ¿Qué eso qué era? ¿Jamaiquino, no? No. No, fue el idioma raro que quisimos mostrar. Está bien. ¿Y alguna palabra en particular que ella venía en la cabeza y que dijo, ¿qué es eso? Bueno, sí. Ella nos preguntó porque dijo... ¿Por qué se llaman tanto de boludo? ¿No dijo eso? No. Ella, otra palabra. Ella decía... no la quiero decir, pero la voy a decir igual. Decilo. Pelotudo. Nos preguntaba por qué. O sea, es que eran las dos opciones. Claro. Ella me decía qué significaba, ¿no? Ajá. Y nosotros les queríamos... ¿Viste? Cuando querés tratar de explicar y le me mandás otro argentinismo encima para explicárselo. Entonces, bueno, dijimos, bueno, a una persona... tonta, pero después decíamos, no es una persona tonta. Y bueno, nos costó un montón explicarle. Entonces, para que no se mezcle, porque tampoco es para que le vaya diciendo por el mundo a todo el mundo pelotudo, ¿viste? Entonces, bueno, creo que se fue igual que le enseñamos cosas buenas también. No, y después de todo eso, no sé qué habrá sido lo bueno. ¿Le enseñaron a buscar precios bajos? ¿Cómo? A buscar precios bajos, claro. A ratonear. A ir al supermercado chino. Claro, claro que sí. Por eso mismo lo de rata. Sí, le estuvimos diciendo. Es más, voy a ver las posibilidades de que pueda tener una visita de mi amiga hawaiana la próxima semana. ¿Todavía está acá en Argentina? Sí, está. Bueno, tráela y vamos y la vamos a traer a conocer el conurbano bonaerense. Y que venga el programa Moreno, por eso te estoy diciendo, vamos a ver si... Si se anima, ella va chocha a todos lados. Y bueno, que se haga, de paso, si vas a hablar con ella y ofrecerle, que se haga un listado de dudas y nosotros se la vamos a saldar al aire. Ajá. Y cosas que nosotros no podamos llegar a decir, la gente manda un mensaje o la gente que llame y le diga, mira, tal cosa es esto o no es esto. Está bien. Está bueno, me gusta. Sí, así que vamos con esa propuesta. Bueno, más o menos está bueno eso de, bueno, vamos a ver si la trae esta chica. Vamos a ver si la trae y le vamos a explicar algunas cosas. Le vamos a contar cuántos pares son tres botas. Cuando se vaya, cuando vuelva a su país, van a decir, ¿qué? Ella me decía, cuando me pregunté, ¿qué te enseñaron en Argentina? Y me enseñaron a decir esto, y empezó a enumerar todas las palabras. Yo le digo, no, por favor, ¿viste? O sea, vamos a tratar de que se vaya con un poco de cultura también. Bueno, Flor, vamos a aprovechar que estás acá y las vas a ofrecer vos. Ahí está, a toma. Ver, ahora, entradas. La gente que está del otro lado. Tenemos entradas, unas varias entradas, para hoy, 5 de diciembre, a las 22, ahora. Pero es un poquito más tarde. Puede empezar en un ratito más. Para Blanca Grande. Van a estar tocando en Pastorini y Ruta 5, La Reja, frente al día. Así que el que quiere la entrada para Blanca Grande, que se puede acercar a la radio. A la radio, o puede llamar por teléfono al número que ahora Leo les va a decir. 0237-466-6559. Pero mejor que se acerquen a la radio, si se las damos y se van. Vengan bañados y peinados y se van directamente. Sí, peinados, si no, no le damos la entrada. Saber 81 es la dirección, así que acércate. El lugar se llama... ¿Cómo se llama el lugar? ¿Lo leíste? No. Bogambar, acá está, mirá. Bogambar, lindo lugar, fui a ver un par de bandas alguna vez ahí. Está bueno para ir a tomar algo y escuchar... Un poco de música. Blanca Grande entonces está presentando ahora en un rato, pero empieza más tarde, ¿no? Dice 22, pero va a empezar un poquito más tarde. Así que tienen tiempo hasta las 11 de venir hasta Saber 81 y llevarse ahí un par de entradas. Claro, ¿sí? Y hay para que vayan con invitados también. Ajá. Andá con tus amigos, llamá y pedí. Contá, Flor, ¿cuántas entradas hay? Y habrán 10 entradas, 10 más o menos, sí. No especulemos. 10, ¿viste? Hay 10, mirá. Ahí tenés, bueno. Mirá, y no las conté. Bueno, Flor, esperemos tu amiga jamaiquina la semana que viene y vemos a ver en qué le podemos ayudar. ¿Te parece? Sí, me parece. Están durmiendo la siesta un poquito. ¿Qué pasa? Quedaste colgado. Ari está como un oído. Está como vente ido. En blanco. Dale. Fedino, bueno, llamanos al 466-6559, tenemos entradas para que vayas a ver a Blanca Grande. Y bueno, y aprovechar, un sábado de la noche bastante feo para salir, pero... Vale la pena distraerse un poco cuando está terminando el año. Pero vos estás invitando a la gente a que vayas. Está bien. Te regalo la entrada, andá, disfrutá y decís, pero está re feo para está salir. Está feo para salir. Yo la verdad que iría. Entonces no se sortea nada. No ¿Vos, se sortea... Vos porque estás viejo, Leo, por eso. No, ¿sabés que está viejo? Sí, me gusta que está viejo. 466-6559, llama por teléfono, llévate las entradas. Si no, acercate a Saber 81 hasta las 23 y tenemos 10 entraditas para que vayas a ver esta banda. Y quédate porque ya nos vinieron unos chicos, amigos, músicos, que son Sims, que vinieron de Luján hasta Moreno y nos van a presentar qué es lo que hacen. ¿Está bien, chicos? ¿Está muy bien así? Perfecto. ¿Está muy bien? ¿Seguimos? O renunciamos en este mismo instante? No, seguimos hasta el final. Dale. Otra oportunidad. Este es el Zaguán hasta las 23. Seguimos en esa buena. Y Ariel, ¿te parece que hablemos un poquito acerca del deporte nuestro de cada día? Aunque la producción no quiera. Lo vamos a hacer de sí, lo vamos a hacer modo. Igual porque somos rebeldes. Ahí está. Esta 17ª fecha del torneo Apertura 2009 tuvo como primer partido el día jueves el último adelanto de Estudiantes de La Plata antes de ir a jugar el Mundial de Clubes. Y tuvo un empate 0-0 con Chacarita. El viernes jugó Godoy Cruz y Central, sí. Empataron 1-1. Banfield volvió a la punta después de haberle ganado 1-0 a Huracán. Y Racing, que sigue de racha, 2 al hilo metió, y le ganó 1-0 a Tigre. Tigre que está medio preocupado por el tema del técnico, más que nada. Porque no se sabe si sigue o no, ahora Diego Caña. A ver, el sábado, ¿qué pasó? El sábado, hoy me preguntabas, Florencia, me dijiste, no lo digas, lo voy a decir. Argentino le ganó 2-1 a San Lorenzo que empezó ganando. Perdió finalmente 2-1 con Argentina y se le está complicando la entrada a la Copa. Creo que ya se le complicó y quedó afuera, a la Copa Libertadores. Atlético de Tucumán le ganó 2-0 a Colón y en este mismo instante, con gol de Silvera, Independiente le está ganando a Boca 1-0. Mañana, a partir de las 17 horas, se enfrenta a Vélez River. A las 19:10, Newell's Arsenal. Y terminando la fecha, a las 21:15, se enfrenta a Lanús frente a Gimnasia de La Plata, que está estrenando técnico. Está estrenando Pablo Fernández, uno de los viejos jugadores de Gimnasia de La Plata, se está haciendo cargo luego de que Madelón haya dejado el club de La Plata. Vamos a lo más interesante, por eso lo hacía más rápido. Sí. Al grupo que se conformó finalmente para el Mundial de Sudáfrica 2010, donde Argentina encabeza el grupo B. Y tiene como primer partido, y como primero en la lista, el que está segundo en el grupo, es Nigeria. Qué partido complicado. Las dos veces que se enfrentó a Nigeria ganó Argentina. Corea del Sur y Grecia. Excepto Corea del Sur, es el mismo grupo que le tocó a Argentina en 1994, donde a Maradona le dieron el antidoping positivo. Luego del partido de Nigeria, justamente. Bueno, en el lugar de Corea del Sur en esa época estuvo Bulgaria, que terminamos perdiendo 2-0 ese partido. Bueno, así que el grupo de Argentina, el grupo B, que se estará enfrentando el primer partido justamente el 12 de junio del 2010 en Johannesburgo frente a Nigeria, es el primer partido de Argentina. El segundo va a ser el 17 de junio también en Johannesburgo y será frente a Corea del Sur. Y el último partido cerrando el grupo frente a Grecia el 22 de junio. Y ahora hay que ver también según las posibilidades clasificatorias para la segunda ronda. Hay que tener en cuenta cómo vienen los equipos en el grupo A. Claro, Argentina se enfrentaría de ganar el grupo contra el segundo grupo A. Que en el grupo A tenés a Sudáfrica, México, Uruguay y Francia. Así que hay muchas posibilidades de hay que ver el Sudáfrica cómo viene. Y Francia, claro. Pueden ser las dos posibilidades que nos puedan tocar en los octavos de final. Así que... Puede también volver a enfrentarse con México como en el último mundial. Sí. Partido que se complicó. Y dijeron por ahí que posiblemente en cuartos de final Argentina enfrente a Inglaterra. Según ya. Los cálculos que dieron algunos... Si llega a cuarto, ya es mucho pedir, creo yo, que llegue bueno, a cuarto. Che, qué sé yo. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta selección que entró medio por la ventana. Pero bueno, capaz que hace un buen mundial, che. Esto es El Zaguán y los acompañamos hasta las 23. El Zaguán convoca a todos los oyentes que quieran formar parte de su club de fans. Solo tenés que enviar un mail a conseguite-unavida@elzaguan.com. El Zaguán. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes. Verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdenlo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. En El Zaguán, hablamos de música. Hablamos de música. Hablamos de música. Seguimos en El Zaguán, ya pasaron 5 minutos a las 10 de la noche y estamos en compañía de músicos. A ver, ¿quién vinieron? ¿Quiénes vinieron? ¿No? ¿Quién Sims, vinieron? De Luján, ¿son chicos? Sí. ¿Cómo andan? Buenas noches a todos. Bien, andamos. Cuéntenme un poco, ¿qué es Sims? Sims es una banda de hardcore punk melódico que se forma más específicamente en Jauregui, son esas 6 kilómetros pasando Luján. En el año 2004, en abril del 2004, y bueno, ya estamos hace 5 años haciendo ruido. Bueno, chicos, gracias por venirse de tan lejos, che. Nah, no pasa nada, está todo bien, es lo que nos gusta saber. Estamos hablando con Huevo. No, Huevo es al lado, que no quiere hablar, que ya lo vamos a hacer hablar. Buen día. Ahí está, buen día, dijo. Habló, dijo, qué cosa. Buenas mañanas. Está bien. Estamos hablando con Power, guitarra y voz. Exacto. Están conformados el año 2004. Sí. Y hay alguien más, ¿no? Que también pertenece. Chule. Sí, que no sé. Que ¿qué le pasó? Ah, estaba trabajando, tuve una urgencia de trabajo y no pude venir. Chicos, cuénteme, lo que estamos escuchando es de. ¿Tienen un disco? Ya tenemos un disco lanzado que lo sacamos en el 2005. No, 2000. No, sí, 2006. Y ahora, recientemente, hará una semana, sacamos el EP, que son 4 temas, un disco de 4 temas, que es con las 4 nuevas canciones que tenemos, que se llama Soportar, que bueno, es lo que estamos empezando ahora a tratar de difundir un poco más. Ajá. Cuéntame, ¿tuvieron presentaciones en estos días? ¿Están manejando...? No, nos quisimos por ahí a tirar a hacer muchas fechas este año, justamente por eso, porque queríamos aprovecharlas para, ya con el disco en mano, para poder difundirnos un poco mejor, ¿no? Pero bueno, ahora ya a partir de ahora ya surgieron 2 fechas nuevas. Una va a ser el 19 allá en Jauregui, que es de donde somos nosotros. Una tipo presentación para los amigos de lo que va a ser el CD. Y después el 26, bueno, es el 19, vamos a estar tocando con los amigos de Knock Knock, que son de Morón, Reina Miseria, que son de Mercedes, y Contra Tu Palabra, que son también unos chicos amigos de Jauregui. ¿Y esto dónde se va a hacer? En Jauregui, en hay un buen boliche. Sí, no, vamos a hacer. Una casa grande. Ah, está bien. Con estadio de fútbol, todo. Va a ser como una fiesta de amigos. En un lugar, claro. Algo así, algo medio. Está abierta al público para el que quiera ir. Así que está todo bien. Y bueno, vamos a tratar de pasar todo el día juntos, de hacer amigos, que es lo que siempre tratamos, ¿no? De hacer con la banda también. Y después, bueno, el 26 vamos a estar tocando en Speed King, en Sarmiento, en 1679, si mal no recuerdo, esto es en Capital. Vamos a estar abriendo el show de una banda amiga, Second Hand, que presentan el CD también. Así que vamos a aprovechar nosotros también ese día para adelantar un poco, hacerle conocer a la gente lo que es el trabajo nuevo que hicimos. ¿Cómo se manejan con el tema de publicitar todas estas cosas? Medios digitales. Sí, la verdad que el tema de internet nos ayudó un montonazo. Estamos mucho con el tema de Fotolog, Facebook, haciendo propagandas y a través de mail, mensajes de textos, y la verdad que eso nos abrió un montón las puertas, ¿no? Nos facilitó un montón las cosas. Asimismo, para hacer escuchar nuestra música, hay páginas que son de difusión gratuita, ¿no? Que nos permiten subir los temas y bueno, tratamos también de hacer promoción de esas páginas para que puedan escucharnos. ¿Cómo es el laburo de hacer el disco? ¿Cómo, a fuerza de pulmón? ¿Con la compañía de alguien? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, los dos CDs que sacamos los sacamos de manera totalmente independiente. Como es, qué sé yo, sí, con lo que tenemos en el bolsillo, ¿no? Hay veces que hemos ido al estudio durante una semana seguida y otras veces que han pasado un mes sin poder ir a tocar ni siquiera nada porque no teníamos un peso, es la realidad, ¿no? Y bueno, justamente el CD este sale después de un año casi de haberlo grabado, también por el tema más que nada económico, que bueno, complicaba un poco las cosas. El tema de la gráfica, realizar las copias de los CDs, todo, bueno, todo lleva, ¿no? Sus gastos, y bueno, no contábamos con el monto necesario para poder haberlo sacado antes. No pasa nada. Dice, bueno, che, vamos a escuchar algo de Sims y después seguimos charlando un ratito más con los chicos, ¿sí? Estamos con los chicos de Sims, que se vinieron desde Jauregui hasta Moreno para contarnos un poco acerca de de la banda y de este nuevo EP que se llama Soportar, que lo están difundiendo en este año. Exactamente, sí. Che, cuéntenme un poco, acá en Moreno es medio complicado, ahí habían lugares donde se tocaban bandas y cerraron todo, la cultura musical parece que poco les interesa. ¿Cómo es allá? ¿Ustedes tienen un espacio, digamos, hay boliches, se puede tocar? Sí, allá es más o menos parecido. La gente ya por lo que es en el rock en sí, ¿no? No se apuesta mucho al tema bandas. Por suerte se logró conseguir, había unos chicos que están en la movida también, que habían en un principio comenzado ahí al costado de la Basílica a hacer unas fechas para las bandas y estaban abiertas al público. Hubo gente que no le gustó el tema, decidieron cancelarlo o juntaron firmas para cancelarlo. Bueno, se decidió realizar una movida pacífica, una movilización, a lo que por suerte hubo una respuesta previa por parte de la intendencia, y que concluyó en permitir un nuevo lugar para que las bandas se puedan hacer escuchar, ¿no? Así que bueno, está bueno, como que de a poquito por ahí quisiera parecer que se está abriendo de vuelta las puertas, pero es muy, muy, muy... Una situación que está pasando en todos lados. Sí, es generalizado esto, no es que pasa solamente acá, pasa en todos lados. ¿Quién se encarga de escribir las letras, che? En el primer CD, en su gran mayoría, las escribí yo, las letras, y esta vez fue un poco más repartida la cosa, fue totalmente distinto. En el CD anterior... Por ello ya había traído varias, la mayoría de las ideas, incluso de los temas armados. Esta vez, bueno, como lo fuimos armando, alguno tenía una idea, otro por todo otra cosa. Las letras las fuimos armando entre todos, algunos se encargó solamente de armar una letra por su cuenta. Fue un poco más compartido el tema. Para conformar esta banda, digamos, cuéntame las influencias musicales que tienen ustedes. Y nosotros tenemos todas como influencia bandas de toda la corriente nueva del punk melódico, de hardcore punk, NoFX, Millen Collin, Lack Wagon, qué sé yo, Pennywise, Rise Against, hay un montón de bandas del exterior más que nada, ¿no? que nos influyen. Y a nivel nacional, bandas que tenemos como referencia, podría ser Shaila, Eterna Inocencia, no sé, hay varias bandas. A nivel nacional nos gusta mucho ir a recitales, justamente estas bandas, y por lo menos en mi caso quedarme, tratar siempre de ir temprano y ver a las bandas que tocan previas, ¿no? Claro. Porque me ha pasado de conocer buenos músicos, buenas bandas, que bueno, por ahí no tienen, al igual que nosotros, por ahí tanta posibilidad de hacerse escuchar, y bueno, uno los descubre en esos momentos, ¿no? Y están tan bárbaros. Bueno, entonces tienen dos presentaciones, el 19 para amigos. Uh-huh. El 19, presentando... sí. En Jauregui. En Jauregui. El que ande por ahí y vea un quilombo en la casa, sí, se mete. Se mete y ya está. Prometieron picada, fútbol, música. Exactamente. Música lo vemos, dijeron por ahí. Más o menos. Eso se debate. Está bien. Y el 26 en Sarmiento 1679. Sí, en Speed King. Compartiendo, como ya decía, como dije previamente, la presentación del CD de los amigos Second Hand. Las entradas están $15 anticipadas. Se las pueden conseguir en La Lupita y en HTM, que son dos locales que se encuentran en la Bond Street. Así que bueno, todo aquel que ande por aquella zona, si quiere conseguir, o bien anotándose en nuestro Fotolog o en nuestro Facebook. ¿Cuál es? Que el Fotolog sería fotolog.com/Sims, o sea, SYMMS. Sims Punk, perdón, punk pegadito, todas las dos cosas juntas. Y Facebook también, facebook.com/Sims, Sims Punk también. SYMMS. Ahí medio está. Complejo, a nosotros se nos ocurre escribir. Sí, ¿cuánto hacía que no escuchaba de la Bond Street, Sí, ¿todavía, ¿no? está? Sí, está. Se puso, está yo en una época iba y era, ya estaba muy apagado, había muy pocos locales. Ahí conseguís lo que quieras, de música, sí, conseguís lo que quieras. Bueno, de hecho hace poco tocaron los Housen en vivo, hace un par de semanas atrás. Gratis. Mirá que sí, bueno. Sí. ¿Pudieron ir? ¿Pudieron ir? No, yo ese día no. Me quería matar. Pero bueno, sí, supe. Supe encima que cuando vienen, viste tus amigos, que después te vienen y te dicen... ¿Sabes lo que fui a ver? Bueno, ¿sabes lo que te perdiste? Gracias. Espero que haya sido más importante lo que te quedaste haciendo. Sí. Por suerte fue dar unas materias para la universidad, así igual. Bueno. Y por suerte fue bien, viste. Es importante. ¿Es más importante? Está bien, quería ver una banda. Bueno, chicos, vamos a escuchar un tema más. Así los conocemos un poco más. Y bueno, después el disco va a quedar en la radio y lo vamos a seguir escuchando para conocerlos un poco más. Sí, vamos a dejar algunos. Saludos. No, algunos discos para que regalen. Sí, ¿no? Sí. Qué sé yo, hagan lo que quieran. Dale, buenísimo. Listo, vamos a escuchar un tema más de los chicos de Sims que se vinieron desde Jauregui a visitarnos acá en Moreno y a contarnos acerca de su música. Seguimos en compañía de los chicos de Sims, que bueno, estamos escuchando su EP, Soportar, que están difundiendo, que tiene 4 temas y bueno, y un esfuerzo enorme para poder sacarlo a la calle, ¿no? Exactamente, sí, sí, la verdad que costó sudor y lágrimas, ¿no? Pero bueno, salió, es lo que nos gusta hacer y como hoy veníamos hablando con él en el colectivo, a veces, también el tema de los recitales, ¿no? Que a veces implica... poner en realidad en lugar de recibir, ¿no? Sacar de tu bolsillo para cubrir los gastos y eso. Pero bueno, en lo que a mí concierne, hay gente que le gusta, bueno, quizás gastarse la plata en un sábado de la noche para tirársela en alcohol tomando, claro. y no acordarse nada el otro día. Bueno, yo prefiero invertirlo en la banda, que es lo que me gusta hacer. ¿Qué? Pero hay muchísimas bandas que en realidad lo que buscan es eso. Que querer crecer como banda, por ahí si existe la posibilidad de poder vivir de eso que le gusta, pero lo que se ve, también muchos lo reflejan, por eso cierran este tipo de lugares donde expresarse, es que los pibes o la gente que toca este estilo de música lo hace como hobby, y no realmente como algo de lo que quieren el día de mañana poder subsistir. Sí, no, o sea, totalmente, obvio que si se pudiera hacer, ¿no? estaría bárbaro, pero bueno, son cuántas bandas del género, un Ataque 77 cada cuántos años sale, ¿no? Creo que el tipo de música, bueno, el tipo de música que está abierto al público, el que se comercializa es otro, y bueno, da la casualidad, bueno, da el tema es que a nosotros, bueno, no nos llama la atención. Lo que tiene bueno esto, más allá de, bueno, los gastos que por ahí uno tiene, con los que uno tiene que contar, están, qué sé yo, me perdí. No, no, pero a lo que voy es que, bueno, por lo menos, claro, sí, lo único es que estamos a gusto, más allá de los gastos. Estamos a gusto con lo que hacemos, ¿no? Qué sé yo, alguna vez nos han dicho, pero hagan música que todo el mundo le guste, música conocida. Pero si a vos no te gusta, bueno, no tiene sentido. No, o sea, a mí no me interesa, a mí me interesa expresar lo que yo siento a través de la música, que es la forma en la que exteriorizo mis sentimientos, y bueno, es para mí lo que más cuenta es eso, nada más. Y bueno, y es que se ríe, ¿qué se yo ríe? No lo traigo más. ¿Por qué se ríe? Es mi sentimiento, le mando. Está bien. Dejá de ver el partido, porque por lo menos contame cómo va el partido. Sigue 1-0 perdiendo. Pierde Boca. Boca 1-0 contra y sigue. El Rojo. Qué mala leche, ¿eh? Seguimos. Está bien. Bueno, entonces repetimos las fechas: el 17 de diciembre, alguno que ande por Jauregui. 19 de diciembre, alguno que ande por Jauregui se mete en esa casa del terror. Ya vamos a estar subiendo un mapita todo. Para que la gente se pueda guiar. El GPS casero que nos vamos a mandar. Está bueno. Y el 26 de diciembre, sí, en Speed King, Sarmiento 1679. Exacto. Tocando y presentando el nuevo EP. Exactamente. Para bueno, que lo conozcan un poco, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y que se difunde. Allá en Jauregui, digamos, ¿hay muchas bandas de este género? No. Somos la única. Después hay algunas bandas más, pero bueno. Son de otro estilo, el rock, como ya te decía, por ahí, bueno, rock más conocido, rock de bandas más populares, se dedican por ahí a hacer covers y esas cosas, pero bueno, nosotros somos la única banda del género, estamos ahí. Bueno, estamos con los chicos de Sims, que vinieron a presentar su EP. Repetime los medios digitales donde la gente los puede conocer. Exactamente, fotolog.com/Sims, SYMMS, punk, y Facebook igual, Sims. Punk, todo junto. Ahí está, ahí se pueden enganchar y conocer. Y bueno, si los buscan por ahí, también los pueden escuchar, ¿no? En alguna página. Pones Sims y te va a salir el Fotolog o alguna. Sí, sí. Algún medio. Google, ¿eh? Ya es un progreso eso. Ahí está. Bueno, chicos, les agradezco que hayan venido. Y bueno, mucha suerte y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, sí, yo quería, si puedo, mandar un saludo a algunos amigos de acá de Moreno que estaban escuchando. A Juanca de Demit, una banda acá, que bueno, gracias a él y a la novia pudimos también ubicarnos geográficamente para poder ubicar la radio. Así que bueno, gracias, sí, también a algún amigo si está escuchando, bárbaro. Y gracias a ustedes por el espacio que nos brindaron. No, está muy bien. Bueno, eran los chicos de Sim que se vinieron de Jauregui a presentarnos Soportar, su nuevo EP que están promocionando y bueno, que en algunos días van a estar presentándose por Capital y en una casa que yo sí me gustaría ir ahí. A ver qué es lo que vayan, va a pasar. Vayan gritando, ¿no? Vayan a Jauregui y griten Power todo el día. Hasta que alguien salga y diga, acá, somos acá, estamos acá. No es muy grande tampoco, así que no se van a perder. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Seguimos en El Zaguán hasta las 23, dale. Stop.

y se me atraen. Que aquí en Argentina son todos medio mariquitas. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que los morrudos son medio...? Yo ya se me está haciendo fatiga ya. No, yo no, digo yo que los atraigo. Yo no digo que sea para el otro lado, sino que a los muchachos les gusto. ¿Qué quieres? Si a las mujeres no puedo... Con las mujeres, los muchachos también, pero los muchachos... Mira que los agarro y los reviento. Bueno, está bien. Debe ser por la tenida de pelo rosa por ahí que atrae a los hombres. Mire, le manchó el buzo. Por el perfume de bebé que usa. Puede ser, muchacho. Lo que pasa lo hace muy tierno. Bueno, déjame hablar y no me diga que estoy muy tierno. Solamente yo digo que puede ser que atraiga con mi color de pelo, todo eso. Es que está muy a la moda ya en donde es Puerto Rico. Y todo donde toda la gente canta como de reggaetón. En Islandia está muy de moda eso. No, yo no digo que yo sea gay, como dicen aquí los argentinos, los criollos. A ver si te fijas feliz. Y te mira tu apariencia, a ver quién parece más. Yo digo, está bastante yo tengo bastante ímpetu como para tenerme el pelo rosa y andando luciendo estas gafas que están divinas, digo. Sí. Porque las mujeres me dicen a cada rato, eres turquesa. Muy lindo, Marvin. Yo por ahí, en eso puedo acordar, ¿no? Hay que tener los huevos bien puestos para llevarse. Tenerse el pelo de rosa, tener esa cara y usar esos lentes. Obviamente no puedo tener la cara de este muchachito, el productor, que es medio rubiecito, es medio rosadito. Da que pensar otra cosa. ¿Vos decís que es tierno? Tenemos un compañero que se tiñó de rosa, ¿se acuerdan? Oh, sí. José. Tenía las bolas bien puestas y va a estar en el programa, puede ser el sábado que viene. Vamos a ver si viene José. Le mandamos un saludo a José. Marvin, vuelva al morocho que le quedaba bien, no jodas. Bueno, pero es como andar cambiando la moda, mi camisa floreada, mira qué bonita que está, tipo celeste con flores rosadas. Es como para combinar el pelo, ¿o no? ¿Qué me dice la productora? ¿Cómo estoy? ¿Bien chévere? Diría un mexicanote. ¿Y la banana en el bolsillo? ¿Qué banana en el bolsillo? ¿Usted tiene banana? Tuve problemas el otro día, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, le mandamos un saludito entonces a Andrea, que nos está escuchando y, por favor... No sea tan áspera aquí con mi amigo León, pobrecito. Y él anda sufriendo luego por los amoríos y por todo eso. Y vamos a ver, él le manda saludos, mire. Saludos a Marvin. Está tan triste que ni siquiera se lava los calzoncillos ya. Pobre chico, vas a necitar bastante lavarropa. No, como estaba sucio uno, compré uno nuevo. Ah, así perfecto, que... eso es mucho mejor. Así que bueno, Andrea, sígalo agarrando y diciéndole cosas y se empieza a mejorar un poco. Empieza a lavar, empieza a comprar cosas nuevas, diría, ¿no? Vamos a ver. Bueno, Marvin, cuénteme qué historia nos trajo hoy. Y aquí llegamos otra vez con un poco de salsa y hablando del muchachito de Rubén Blades, que tiene una bastante historia, bastante buena y está muy comprometido con lo que es la música y en sí Latinoamérica. Y él nació en Panamá. En el 16 de julio de 1948, ya lo hemos tocado con otro tema, Desapariciones, que tuvo versiones también de Maná. Pero ahora vamos a escuchar un tema de Rubén Blades, que junto a Willie Colon, que es otro muchacho ahí de Estados Unidos, en su trabajo Metiendo Mano en 1977. Willie Colon, muy buen músico. ¿Eh? Sí, es bastante muy bueno en todo lo que es la percusión. Vamos a escuchar el tema Pablo Pueblo, que es una producción de ellos dos. Regresa un hombre en silencio, de su trabajo cansado, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza, no espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina, con la basura ya enfrente y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo llega hasta el zaguán oscuro, vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en lides politiqueras. Y en sus caras se dibuja la decepción de la espera.

también el primer disco suyo fue lanzado con este autor y fue un clásico de la salsa, que es Metiendo Mano, donde sacamos este tema, Pablo Pueblo. Y espérate, güey, déjame hablar tranquila la columna. Me andan tocando, oye. Le metieron mano. Yo digo que aquí está lleno de muchachitos, pero son todos medio mariquitas. Con cuidado. Volvamos a la seriedad. Bueno, luego incluye en otro disco que se llama Siembra. Rubén Blades trata de sobrepasar Metiendo Mano, que es su anterior trabajo, y en Siembra es donde se empieza a llamar en ese trabajo una salsa intelectual, como algo más postmoderno, diríamos, de la época, en los años 80. Luego también, antes de ese trabajo, en la salsa se empezaba, cuando empezaba su movimiento, se hablaba más desde el barrio y de la calle, en los salones de baile donde se brindaba la salsa, y se tocaban por motivos más sensuales, digamos, era como una música provocadora, más como para atraer a todas las chamaquitas. Luego Rubén Blades, con su trabajo, le fue cantando más que nada al bandido y al matarife de la calle, digamos, a quien copa la parada, diríamos, aquí en Argentina. Y allá en Panamá, donde nació este chamaquito, es donde en las esquinas se pasean con sus Cadillac o todos esos autos de lujo, y paran en la esquina donde tienen esos faroles impresionantes, donde todos los matarifes muestran su diente de oro como para copar la parada, diríamos, ¿no? Y eso se fue haciendo Rubén Blades, lo que fue cantando. También en otros trabajos, cuando ya en 1985-86 va agarrando otro tipo de estilos musicales y se junta también con un grupo que es Son del Solar. Y luego se cambiaría el nombre a Seis del Solar con la inclusión de él. Y fue ahí donde se trata de buscar en otros álbumes como Buscando América, donde se destacan clásicos como Decisiones y El Padre Antonio. Es donde se habla más que nada de América Latina, de familias comunes y normales, diríamos, que viven su vida cotidiana. Y podría ser tranquilamente alguna familia de México, de Argentina, como de Bolivia o Guatemala. Y fue donde empieza a criticar a los gobiernos latinoamericanos en general y cambia el amor que veníamos tocando hacia la mujer o a la chamaquita para dar más que nada una visión crítica y tener un compromiso social con la música que estaba haciendo en contra de los gobiernos mal, digamos, gobernados. O sea, contra el sistema que estaba en esos momentos. Luego también podemos llegar a decirle que en la vida de este muchacho resalta en este tema todo lo que es no quedarse atrás, digamos, le dice Pablo Pueblo, métale muchacho, no se quede. Y no se quede con las promesas futuras de líderes politiqueros, digamos, como que salga a buscar, como que todas las familias salgan a buscar su progreso y no que dependan tanto de los líderes que siempre viven diciendo mentiras y prometen y nunca cumplen. Y es así como en realidad se va empeorando todo lo que es todo un pueblo o un estado, diríamos. Ahí está, era un poco la historia de Rubén Blades y... Así es. Willy Colon, ahí está. Que han hecho producciones juntos y, bueno, que han hecho varios discos, ¿no? También. Sí, así es. ¿Qué está queriendo ver? Y aquí están metidos en el internet. Disculpen que les diga, pero ya están mirando varias mujeres aquí, ¿no? ¿Cómo es? Estas páginas están permitidas aquí, productor, operador. Sí. No están permitidas. Pero son gratuitas, mirá. No, pero mira que esas son mis primas, deja de mirar, prima? Por favor, saque de aquí. Miren. ¿Te tiro el celular de tu prima al aire? No, por favor, que después me anda demandando. Anota, 15-5936-3184, no, déjela a Yanelita, por favor, tranquila. María Clara, tampoco, saque la mano de María Clara, por favor. Le mandamos un saludo ahora que me hacen acordar ahí a las chicas de las carapateadas. Ajá. A las chicas de todos los carapateados, porque se está formando una familia muy grande. ¿Esta no es su novia? Están ocupando aquí en Moreno. ¿Esta no es su novia? No, déjame a la miel tranquila, por favor. Le mando saludos a mi sol, si está escuchando. Un beso grande. Que disfrute de su picadita, diríamos, ¿o no? ¿Quién sabe? Acá está Sol, si mira. Ahí anda Sol, si le mando un beso. Pero, ¿está? ¿Por qué entra a mi página personal, muchacho? Déjeme tranquilo. Estamos viendo fotos de las amigas de, sí, de Marvin. A los muchachos de Peces también. Ellos que tienen una muy buena banda. Podrían entregar unas entradas. ¿Han traído las entradas? No, todavía estamos a la espera. Pero aquí me parece que ha llegado una información de último momento. Puede ser que hayan traído las entradas. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cómo información de último momento? Sí, acá, justo, mirá. Ah, mirá. Peces. Uy, ¿cuándo te las paso? Dice. Arregle, que arregle con la producción, ¿te parece? El productor. Señor productor. Lo llamo y. Ahí está. Arregle, a ver, listo, qué me dice. Y que sea accesible la entrada, pues. Si va a salir más o menos lo mismo, se complica. O sea, rata. Rata. Pero era la aquí, palabra. Aquí, ¿cómo? ¿Qué palabra es rata? Es tacaño, que no quiere gastar. Y no sea tacaño, productor. Imagínense, me he encontrado a mí. Está bien, dejemos que los negocios los maneje él. Nosotros no estamos para esas cosas. Pero ¿okay? Me está agarrando, chico. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Para qué está aquí adentro? Son así los números. Es así, hay que manejarse. Está bien, hay que tener una persona, claro, seria. Ya a fin de año hay que empezar a redondear, hay que empezar a pensar con el billete, ¿no? Usted tiene que hacer algunos regalos. Y las cuentas apretan, hay una familia detrás, hay hijos. Bueno. Felicitaciones entonces. No sabía que tenía padre. Tanto. ¿Va a ser padre? Soy padre. ¿Es padre? De tres hijos. Ah, bárbaro. Le mando un saludo a los chamaquitos, este güey. Robertito, Carlitos y Luisito, ¿no? Y Luisito. Ahí tiene un hijo por día, más o menos. ¿No? Menos mal que ¿a la mañana o a la tarde o a la noche? ¿Cuándo es que tiene usted su hijo? Prefiero por la tarde. Ah, porque, ¿pero va bien o, sino, o es tránsito lento? Tránsito lento del yogur, ¿no? No sé qué. No, pero entonces estamos hablando de los hijos. Por ahí tiene hijos por la tarde. Bárbaro, yo no sé qué opinar. Yo por lo menos hasta los 30 no voy a venir con los hijos. Usted no puede. Ya he pasado los 30 igual, pero bueno. No digas que no puede. Yo no me haga fastidiar, güey. No me haga fastidiar, güey. Pobrecito, déjenmelo tranquilo aquí a mi meguito que está en progreso y bastante bien se la lleva con las mujeres. Marvin, cuéntame, ¿va a salir esta noche? ¿Qué piensa hacer de su vida? Esta noche vamos a tomar unos tragos esenciales que vamos a preparar en los de mi amigo Carapateá. Si quieren, están todos invitados. Pero vamos a ver qué surge. Vamos a tratar de inventar algo nuevo con lo que ya hemos venido trabajando. El Cuba Libre vamos a tratar de mezclarlo con un fresa como para que tenga un doble sabor y pueda llegar hasta donde uno diría la felicidad o un buen estado de momento para pasar con las chamaquitas, ¿o no es eso así? Productor, ¿qué es lo que opina? Sí, usted no sé, que siempre se toma todos los tragos afuera con la productora. No asegura la felicidad un trago igual, pero ayuda. Después completamos la agenda y listo, con tragos y agenda. ¿Cómo? Disculpen, no, yo es que no quiera meter mano, tampoco mandarlo al aire a la gente, pero ¿qué es lo que busca en rubro 59? Ah, no sabía, no le alcanzo a leer de acá, estoy muy lejos del monitor. Ariel, deja de tocar eso, no seas gil. Yo soy el único que me estoy manteniendo como debo mantenerlo. Que se lava, ¿no?, las manos, que se lava las manos. Yo no voy a estar todo participando de conversaciones que alteran la personalidad. ¿No? ¿Quién? ¿De quién? Alteran, Marvin, también el estado físico. ¿De quién va a pensar quién, Marvin? ¿Qué va a pensar su chamaquita, güey? Está volviendo medio mariquita, digo. Están mirando todos los hombres que están en cuero aquí para que sí me tienen a mí, pero yo me voy a ir yendo, me parece, porque aquí medio como que está todo medio complicado. Saquemos las rejas. Recuperemos el zaguán. El zaguán. Un espacio de placer. Para mentes libres. Para mentes libres. quieren vengar la muerte de un hermano, te quita amistad. Una noche negra en la ciudad, tres chicos del barrio se quieren vengar la muerte de un hermano, te quita amistad. Y una canción quieren hacer, movilización, sí, también para él. También para él. También para él. Estamos, nos estamos despidiendo del programa del día de la fecha, Ariel. Sí, hasta ya. El próximo ya no estamos yendo. Sábado, ¿no? Se fueron volando. ¿Qué pasó? Hay un montón de gente y de nos repente dejaron, uf, mirá. Se van. Quedó el plumerío nomás. Sí. Marvin, nos vemos el próximo sábado. Se sale, ¿qué va a hacer, sale? Marvin? Ah, no, ya le preguntó a ver qué iba a hacer algo. Ah, ¿se va a juntar con las caras pateadas? Sí, dijo que sí. Y que nos invitaba también. Y bueno, vuelvo a hablar. Pero sí, así es. Yo ya me estaba yendo y me agarraron. Me dijeron, métete para que entró. Bueno, sí, algo va a haber. Listo, nos vamos. En la producción estuvo Ezequiel Montero y Florencia Álvarez Monzón. En la operación técnica, Mariano Zurita. Andrés Escudero también colaborando en un montón de cosas, hace muchas cosas. Y también lo trae a Marvin, sí, Rodríguez. Ariel Acosta, nos vemos el próximo muy sábado. Muy bien, Leo, dale. A partir de las 21 horas en el Zaguán. Dale.